anoche la besé. Llena de ilusión, me dejaste solo y enamoraste a mi corazón. Dulce fragancia que se desprende de tus labios, nuestra vacancia para mí es necesario. Fue tu mirada cautivante la que provoca adicción, desesperación por encontrarte. No sé dónde encontrarte. Son.